besar tu boca y estrecharte, de sentir tu aliento y de tenerte junto a mí. No me cansaré de besar tu boca y estrecharte, de sentir tu aliento y de tenerte junto a mí. Mira la gente caminando, tienen problemas y el amor, están buscando el renacer de la vida. Y yo sembraré en tu vientre, en donde nacen flores buenas, para que haya en este mundo la humanidad. No me cansaré de besar tu boca y estrecharte, de sentir tu aliento y de tenerte junto a mí. No me cansaré de besar tu boca y estrecharte, de sentir tu aliento y de tenerte junto a mí. Porque te quiero y sé que me amas como yo. Tu corazón y el mío forman un corazón. Que aunque ella se encuentre amando, si uno la está enamorando, le dice déjame ver. ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida, ¿quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida, ¿quién me alumbrará? Hermana bella, que lleve el amor con calma y que me lleve en su alma como yo la llevo a ella. ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste en mi vida, ¿quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste en mi vida, ¿quién me alumbrará?